de la Biblia, más concretamente es el último libro del llamado Nuevo Testamento. Entrar en el Apocalipsis es como meterse en un campo, en un terreno lleno de espinas, es fatal. Pero he notado que tanto la Iglesia Católica como el protestantismo con el Apocalipsis tratan de llevar el agua a su molino y no van al grano de la cuestión. Incluso hay traducciones que ponen que Juan sube a una montaña, dice, y voy en el día, aquí, en el día de domingo. El día de domingo. Hay algunas traducciones que ya lo han puesto bien y han puesto el día del Señor. Porque el día del Señor en el Apocalipsis no es el domingo, es el día del Señor. Y el día del Señor es ayer, hoy y mañana. Como que aquí la letra es pequeñita, tenemos allí un poco de ayuda, pero cuando empieza dice, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, etcétera. Yo fui en el Espíritu en el día de domingo, que es en el día del Señor. Si ahora José me lees solamente el trocito que está marcado en cada sitio, lees. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos y tal. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Aquí hay un tano, todo esto, antes de leer. Mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Aquí, en el Apocalipsis, está resumido de una forma, podríamos decir, oculta, secreta, esotérica, que se dice, todo el verdadero cristianismo. Es más, toda la religión verdadera. Si vamos un poco solamente por encima, que diremos, de la cábala, que esto a veces lo hemos discutido, vemos que Juan ha visto los 144.000 señalados, los salvados. 1, 4, 4, 9, que es el número más alto que hay en la numeración, 0 hasta 9. Después ya tenemos que hacer combinaciones. El 9, dentro de la cábala, es como el 1. Es la totalidad, es Dios. Después vemos que nos habla de la bestia, que son 666, 3, 6, que hacen 18, 8 y 1, 9. Tanto Juan como ya los profetas antiguos han dicho que la nueva Jerusalén es la medida de ángel de 18.000 cañas. Medida de ángel. Otra vez, el 9. ¿Cuál es, pues, el que tiene que entrar en estos 144.000? Al que venciere. Se dará vestido de vestiduras blancas. Pero resulta que estamos destinados a vencer todos, porque Dios no ha hecho nada imperfecto. Incluso por encima se nos habla de la reencarnación cuando dice la segunda resurrección. No cabe con la teología católica y protestante de una resurrección. No cabe resucitar dos veces. Las palabras han sido ahí densificadas, manoseadas, en fin. Y en esta nueva Jerusalén, en esta nueva ciudad, no hay templo, porque el templo es Dios mismo. Cuando Jesús nos ha dicho tantas veces aquello repetido por allí: buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Este reino de Dios que está dentro de nosotros mismos. Pero fijémonos bien, con esto solamente de al que venciere. Será vestido de vestiduras blancas, la fraternidad blanca, al que venciere. Entonces, puede ser un católico, un protestante, un testigo de Jehová, un ateo, un budista, un mahometano, un hinduista, un negro, un blanco, un chino. Al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. No dice al católico que venciere, al protestante que venciere, al testigo de Jehová que venciere, no. Porque Dios solamente tiene una religión, la suya. Y es tan grande que no tiene fin. Es el universo infinito. ¿Cuántas veces hemos dicho, tienen los mensajes que yo a veces doy ahí, la idea de la casa del Padre que ya ha dado Jesús también, que hay muchas habitaciones? La religión de Dios no puede ser una agrupación, una sociedad. En uno de los átomos del infinito universo que nosotros llamamos mundo, porque no es más que un átomo en el infinito universo. No hagamos pues a Dios tan pequeño. Porque ¿cuántas veces hemos dicho que si miramos un cuadro, un paisaje, una figura, si miramos el cuadro con la nariz pegada a la tela, no veremos nada? Si nos alejamos, veremos al cuadro. Hemos hecho, o han hecho algunos hombres en nuestro mundo, a este Dios tan pequeño, que estos días he recibido una carta de un pintor de Barcelona, que nos carteamos, y me envía un trozo de periódico, hay una revista, y hay un señor sacerdote católico que ha escrito un libro y qué sé yo, y dice que la ciencia no puede demostrar o negar la existencia de Dios, pero que la religión tampoco. Y en este caso vemos que tanto estos señores de la ciencia humana, física, como estos señores de las religiones, porque en este caso podemos decir todas las religiones, tienen una idea muy pequeña de Dios. Demostrar que Dios existe o que no existe. A estos señores, a este señor sacerdote de Barcelona, yo le habría dicho de estar presente ahí: usted no me ve a mí. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya tiene la demostración. Porque si yo existo, y vosotros existís, tantas veces hemos repetido esto, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y no ha sido la ciencia, ni los mandamases de las religiones. Al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. Y Jesús ha dicho en una ocasión: voy a la casa del Padre, yo reservaré habitaciones porque en la casa del padre hay muchas habitaciones. Esta tarde ha venido un chico, me ha enseñado un libro que ha comprado, que de un astrónomo que habla del fin del universo. El fin del universo. ¿Es que acaso el universo ha tenido principio para tener fin? Es que en una explosión, ya estamos con la dichosa explosión, todos los científicos del mundo están con las mismas. Empezó todo con una explosión y ahí tenemos los mundos esparcidos por el universo. Y la cabecita suya no da más. ¿Cómo es posible toda una eternidad sin la explosión? Y después, si viene el fin, otra eternidad sin mundos, sin nada. Se ha hecho a Dios, ya digo, tan pequeño que espanta que hombres que se las dan con tanta sabiduría han caído tan bajo. Y un pobre hombre como Juan del Apocalipsis, que sube la montaña, cuidado con esto de la montaña, cuántas veces hemos dicho allí la montaña, que hay que subir todos, y no me refiero a montañas físicas. Vio y oyó lo que Dios le decía. Lo curioso es que ve siete ángeles y cada ángel le presenta a Juan una iglesia diferente. Las siete iglesias. Y da el detalle de cada iglesia. Yo he hablado con sacerdotes jesuitas de Palma, padre Zapater, por ejemplo. He hablado con pastores protestantes de Palma y están de acuerdo en que eran siete iglesias en Israel y por Roma en aquellos tiempos. Pero señores, es que vuestra mente, vuestro espíritu, lo que sea, no os da más. ¿No veis vosotros que no son siete iglesias materiales, en el sentido de parroquias, sino que son unas épocas de las religiones, no de la religión? Porque al final dice, y ahora que tú dices que eres rico, que no necesitas nada, dice el Señor, ahora es cuando te vomitaré de mi boca. Ahora que dices que eres rico, te vomitaré de mi boca. Jamás hemos visto a través de la historia de la humanidad como hoy la gran riqueza de las religiones, todas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice en una de estas iglesias que fue herida de muerte. Si no cogemos a Martín Lutero clavando el cuchillo a Roma, ¿cómo vamos a interpretar esto? Y sin embargo dice, sobrevivió a la herida. Después, Juan, que habla más de este llamado cristianismo que veía venir, nos aclara más una cosa y dice: cuidado, que yo he visto una mujer vestida de oro, de perlas preciosas, incluso lleva una corona con sí, dos estrellas. Esta mujer que hace guerra, que se convierte en la gran ramera, según el Apocalipsis, que todos los reyes de la tierra, tierra fornican con ella. Hay traducciones de la Biblia, que abajo hay notas, y estas notas nos aclaran que la mujer no es una mujer, sino una organización. Es una iglesia. Pero Juan nos aclara más y nos dice: y está asentada sobre un monte de los siete montes que hay en Italia, en Roma. La cosa espanta, porque Roma, el Vaticano, está precisamente asentado sobre uno de estos siete montes. Y jamás hemos visto en otras religiones dentro del cristianismo que hicieran tanto alarde del cáliz de oro. Es que vamos ahora a entrar en el terreno de criticar a estas religiones. No, dejemos en paz a estas religiones y vayamos otra vez al Apocalipsis. No se trata de avanzar criticando a las religiones. Se trata de abrir las puertas de par en par de nuestro corazón a fin de que Cristo entre y nos salga ya más. En el mensaje que hicimos estos días pasados, de que cuando tenemos a Cristo, los secretos ya no existen. Y es más, no existen no solamente los secretos, sino que ya no existen problemas. No existen problemas cuando se tiene a Cristo, al Espíritu Universal. Al que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas. Y es más, dice aquí, le daré una piedrecita pequeña con un nombre escrito que solamente entiende la persona que lo recibe. En Palma y en algunas partes de la península con cartas, se me ha repetido en algunas ocasiones ya, y estoy muy satisfecho de esto, un maravilloso sueño, que aunque no sea el mismo sueño, me habla de estas dos cosas muy importantes, que es la montaña y el agua. Y aquí hemos leído, José ha leído, que habla del agua. Esta agua que ya hablaba Buda con la niña en la fuente, 500 años después Jesús nos repite lo mismo con la mujer samaritana. ¡El agua! Y entonces han venido personas aquí y hoy están presentes y me han dicho: yo soñé esto y ahí vi agua. Y nada menos agua en el lugar. Santo Santorum, que dice la Biblia misma, que es el altar. ¿Por qué? Porque el altar de Dios no está hecho por manos de hombre. Es el universo infinito. Somos nosotros los sacerdotes y los altares al mismo tiempo. Y el agua que yo te daré, dice el maestro, esta sí que sacia la sed. La que tú me das de la fuente, no. ¿Por qué la gente está continuamente con tantos problemas de la vida? Tenemos que volver a repetir aquello de que mientras está uno en la montaña, que es Moisés, escuchando la voz de Dios, los que están abajo están adorando al becerro de oro. La eterna historia de la humanidad. Millones y millones de seres humanos solamente piensan en esto. El oro. El egoísmo. Era un niño y oía decir el refrán mallorquín: "Fotti fotti viva el rey". Es aquello de todo para mí y se arreglarán los demás. Pero después una cosa choca, que es lo que decía yo en la radio una vez, que si estamos dentro de la barca y hay un agujero, entra agua por allí. Ah, bueno, si es por allí, mientras no entre aquí, no seas tonto, tú estás también dentro de la barca. Si la barca se hunde, no serán aquellos solamente porque tienen el agujero debajo de sus pies, será toda la barca. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos al Buda, cuando en una palabra, cuando somos nosotros mismos, y no somos lo que quieren que seamos los demás, cuando somos nosotros, entonces sí que hacemos todo lo posible para que la barca no se hunde. Hace muchos días que yo decía aquí a María: si quieres arreglar el mundo, si quieres que aquella persona arregle el mundo, que empiece por sí misma. Y arregla el mundo. Esperar que los demás solucionen las cosas. No. Ahora, ayudar para que los demás puedan solucionar, esto cambia. Somos maestros y alumnos todos al mismo tiempo. Y a mí me alegra mucho cuando vienen personas a pedirme ayuda. Porque trato de ayudar. Pero ayudar para que los demás se ayuden a sí mismos. Es decir, ayudar a pescar, a aprender. Y las religiones que yo he conocido del llamado cristianismo, católicos y protestantes, etcétera, etcétera, no entran en este terreno oculto. Siempre se van por las ramas. Creencias, dogmas. No se trata de creencias o dogmas. La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que tienen el Santo Padre, que el Papa es el representante, y se aferran con unos versículos aquí: tú eres Pedro sobre esta piedra, etcétera, etcétera. Pedro tiene las llaves, pero el Apocalipsis mismo nos aclara. Me habló, dice Juan, el Maestro, el Señor, el que tiene las llaves. Y cuando Él cierra, ninguno abre. Y cuando Él abre, ninguno cierra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pedro ha dicho una vez a Jesús: no consientas que te maten, que te crucifiquen y tal. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres escándalo. Que no comprendes las cosas de Dios. Le llama Satanás. Y yo he dicho a los sacerdotes jesuitas estos que saben tanto: ¿creen ustedes que Pedro es Satanás? ¡Claro que no! Es sobre lo que ha dicho. ¡Ah! Entonces Pedro no es una piedra, es un hombre, es un ser humano. Y cuando ha dicho antes, horas antes a Jesús, dice, porque el maestro dice: ¿quién dicen la gente que dicen de mí? Y dicen que tú eres un profeta, Elías, o el otro y tal. ¿Y vosotros qué decís? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Ah! Le dice el maestro. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Mas yo te digo, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra, la fe de aquel hombre que dice: tú eres el Cristo. Y si no es así, nos encontraríamos con que después Juan en el Apocalipsis nos clava esta tan clara: el que tiene las llaves y cierra y abre, y entonces aquel que, aquel no figura para nada. Ya encontramos el detalle en Samaria. Se han dado cuenta que se interesan por el Evangelio, y los apóstoles, dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta de esto. Y reunidos, podríamos decir en palabras modernas, de una forma democrática, dicen a Pedro y a Juan: vosotros iréis a predicar allí. A Pedro y a Juan. Los primeros cristianos envían nada menos a San Pedro, al Papa, a predicar. Señal clara que Pedro era uno como los demás. Y en el mensaje que yo escribí sobre el papado, cuando yo digo palabras de la Biblia allí, enterados que eran hombres sin letras, se maravillaban, pero desconocían que habían estado con Jesús. Enterados que eran hombres sin letras. Trabajadores, obreros, sin estudio de ninguna clase de seminario. Pero se les conocía que habían estado con Jesús. No es raro que Jesús nos aclare después que por sus frutos los conoceréis, no por sus estudios teológicos de seminario, no por su jerarquía, sino por sus frutos. Enterados que eran hombres sin letras, pero tenían a Cristo. Hoy tienen muchas letras. Todos los mandamases del llamado cristianismo tienen muchas letras, mucho estudio, mucha teología, mucha filosofía, mucha sabiduría humana. Pero, ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo? Es por esto que me causa pena, tristeza, al ver un hombre, una mujer, o a veces dentro de los conventos, o fuera, según, hombres y mujeres que tratan de seguir a Cristo, tratan de hacer algo por Cristo, y las sociedades religiosas los mandamases de las religiones organizadas se aprovechan, como de esta pobre mujer Teresa de la India, de Calcuta. Esto sin contar que podríamos decir hombres y mujeres, ahora en la actualidad, en las parroquias católicas, en las protestantes de Palma, hasta testigos de Jehová, hombres y mujeres que han venido a mi casa a veces, personas sencillas, sinceras, que creen que lo hacen por Cristo, cuando lo hacen para las multinacionales capitalistas que dominan todo este tinglado. Lo que yo decía anoche, hace mucho tiempo, a tres chicas, dos que habían subido y otra que estaba discutiendo allá abajo con Castro. Después la otra sube y eran tres en la escalera, un viernes, y yo tenía que bajar aquí. Y les digo, ¿vosotras qué? ¿Os vivís de rentas y no trabajamos, y ves? Trabajadoras, y os vais de casa en casa a predicar. ¿Por qué no predicáis para Dios en lugar de la parada de la sociedad, la Bastover? Que con solamente estas revistas que lleváis aquí en vuestras manos, de Despertad, la Atalaya, con solamente esto, y a una burrada de millones, porque 9 millones, 10 millones de tirada, cada 15 días de cada número, 30 y 40 pesetas, solamente que se ganen una peseta por revista. ¿Qué pasa aquí? Es una burrada de millones cada mes, sin contar los libros y Biblias y después lo que pagan todos los que pertenecen a la sociedad, las cuotas, pero estos son todas las religiones del mundo. Y sin embargo, otra vez vamos a esto de al que venciere, yo lo vestiré de vestiduras blancas. Y Juan, en otra ocasión, nos dice, y esto ya pasamos en las cartas, en las epístolas, que Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Dios es amor. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí, y qué pasa? ¿Y si es un comunista que siente amor, que lo practica? ¿Y si es un ateo? ¿Y si es un protestante? ¿Y si es un católico? ¿Y si eres uno que va a misa? ¿Y si es uno que no va a misa? Trigo y cizaña, ha dicho el maestro. He recibido una carta hoy mismo de un chico que vemos que está de buena fe, este pobre chico de Barcelona. Está esperando su primer trabajo, si le viene aprobado, de cartero en Barcelona. Y me envía folletos, propaganda, de esa secta nueva de por España, la Iglesia de Dios, del retorno de Jesucristo y qué sé yo, que ya está legalizado en España y tal. Y me dice, tan tranquilo, así, en una carta, es que tú tienes toda la razón, es que es Cristo que tiene que guiarnos. Pero tú lee estos folletos que te envío y verás que, claro, que su secta, su religión, su cosa ahí, es la verdadera. Todos dicen lo mismo. Y este pobre chico que aún está esperando su primer empleo, me defiende los intereses de esta sociedad religiosa que viene de Alemania, que con el papeleo que envía, la propaganda, los folletos y todo esto, y los centros ya han abierto ya en España y ya está legalizado todo esto, ya se ve todo el manejo de dinero que habrá por el metro, y este pobre chico está defendiendo ¿a quién? ¿A quién? Siempre estoy pensando que yo, el pobre hombre, por las viviendas, un vecino que en las elecciones estas, cuando ganó el gobierno este de Felipe González, unos días antes de las elecciones, me dice: Cayetano, quería pedirte un favor, a ver, aconséjame, dime para quién tengo que votar, ¿para quién votarías tú? ¿Tú trabajas de albañil? Sí. Entonces, tienes muchos millones tú en el banco. No te rías de mí, Cayetano. Entonces, ¿qué vas a votar? ¿Para los que tienen millones? ¿A los que quieras? Y me dice: hombre, es que en este paso, pues todos los partidos estos, todos son señores que tienen más dinero que yo y no trabajan de albañiles. Y va, aprende. ¿Votar para ti? Para que entren unos señores y al cabo de 2 o 3 años o 4, lo que sea, se marchen llenos y entren otros. Y ahí está el trigo, la cizaña, los ricos y los pobres, los explotados y los explotadores, y el catolicismo y el protestantismo en España haciéndose de las suyas, defendiendo sus intereses, diciendo a la gente: ven aquí si quieres salvarte. ¿Salvarme de qué? Vienen un día dos señores testigos de Jehová y yo les digo: y si ahora la familia March se hacen testigos de Jehová, ¿qué pasará? Nada. Los bautizaremos y serán testigos de Jehová. Y referente a su dinero, a sus millones, a sus riquezas, allá ellos lo conservarán. Y si viene uno que está en el paro y no tiene trabajo, o que ni siquiera ya cobra del paro, ¿también lo bautizaréis? Sí. ¿Y seguirá estando en el paro? Hombre, claro. Pero esto también lo tiene la Iglesia Católica y lo tienen todas las religiones llamadas cristianas y no cristianas. Entonces, ¿qué habéis traído vosotras al mundo? Si después tiene que venir el comunismo para arreglar lo que no arregla ninguna religión, entonces es mejor abandonar las religiones, retirarse de ellas, buscar a Dios, pedir a Dios por la paz del mundo, para que los enfermos se curen, para que nuestros amigos, hermanos, vecinos, lo que sea, vayan abriendo no sus ojos físicos, sino su ojo espiritual, a fin de que se conviertan a la verdadera religión, la de Dios, que no tiene nada que ver con las religiones humanas. ¡Al que venciere! Y aquí vemos que el Apocalipsis nos habla claro. Y yo diría: ¿hasta cuándo tenemos que esperar en poner en práctica una cosa tan sencilla como es buscar a Dios en nosotros mismos? Hombre, conócete a ti mismo. ¿Cuántas veces yo añado a todo esto? Vive la vida. Vivamos la vida. Pero no ensuciemos la vida. Y hay muchas formas de ensuciarla. Vivirla es lo más sencillo que hay. Y hay que ver una cosa tan sencilla como es vivir la vida, hay que ver de la forma que mucha gente se complica esta vida. Y la ensucian en tantas y tantas cosas. El Apocalipsis nos habla incluso de los dos testigos. ¿Quieres buscarme, José, esto de los dos testigos? Y estos dos testigos dice Juan que los vio vestidos de saco, es decir, es una cosa simbólica de decir que podríamos decir en términos actuales, modernos, mal vestidos, vestidos de una ropa muy barata. ¿Pero qué dice? Y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Repite otra vez el número. Y ellos profetizarán por 1260 días. 1260 días. 6, 2, 1, o 1, 2, 6. Otra vez el dichoso 9. ¿Quiénes son estos que profetizan a través de la historia de la humanidad? Mis dos testigos, una forma también simbólica de decir una cosa pequeñita, pocos. Porque ya Jesús ha dicho, muy muchos son llamados, pero muy pocos escogidos. Pero estos profetizan 1260 días a través de la historia de la humanidad. Cualquiera de los seres humanos en nuestro mundo, dejemos ahora los otros mundos, cualquiera puede profetizar toda su vida. Puede ser apóstol, puede ser hasta Cristo crucificado, si queréis. Puede ser el grande, aunque sea pequeñito, en el sentido espiritual. Claro, si busca a Dios. Entonces se pasa aquí. Es como aquello que a veces hemos discutido, que hay personas que me hablan de este poder, este don. Tiene un poder que cura, que quita el dolor, que tiene una cruz en la lengua, que tiene la saliva milagrosa, que cura, que hace esto, que hace aquello. Y somos todos que tenemos este poder. Ya en el llamado Antiguo Testamento ya encontramos que somos dioses en potencia. No dice solamente profetas, ni siquiera sacerdotes. ¡Dioses en potencia! Maestro, dicen una vez los apóstoles, y hemos hecho esto y esto y esto, y ya empezaban a sacar demonios fuera y qué sé yo, y a curar, y Jesús dice, ¿y qué? ¿De qué os maravilláis? Si aún podéis hacer cosas mucho más grandes que estas, entonces se pasa aquí. Nos encontramos con que toda la Biblia ha sido tan manoseada que, permitidme lo que voy a decir ahora, pero es una verdad, toda la Biblia está hecho un montón de escombros. Pero, siempre este pero, dentro de estos escombros hay oro, y oro de verdad. ¿Cómo encontraremos este oro? ¿Yéndonos detrás de las religiones? No, no, porque en este apocalipsis mismo de aquí, José ha tenido que buscar las partes que yo tengo marcadas, porque hay partes marcadas por la iglesia protestante, como la iglesia católica, partes marcadas, versículos que a ellos les interesan. Los que no les interesan le pasan por encima. Todas las sectas protestantes en Palma mismo os dirán aquel dichoso versículo de que nadie, hacen decir a Jesús esto, nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y los protestantes marcan bien aquel versículo, es, nadie puede ir a Dios sino ir por Cristo, que Cristo es el intermediario. Y entonces, como que nosotros somos el grupo cristiano, si quieres a Cristo tienes que venir aquí. Pero en otro sitio, no muy lejos del mismo evangelio, Jesús dice, pero nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Pero este versículo ya no les va bien a ellos. ¿Ves? Es más, ¿quién es el sacerdote católico, pastor protestante, testigo de Jehová, en fin, de todo el llamado cristianismo? ¿Quién es de estos señores que os dirán, amigo, amiga, no importa que vengas a misa, no importa que vengas al centro protestante, a la iglesia protestante, al servicio religioso, no importa que vengas al salón del reino de los testigos, no importa que vengas, porque el maestro de maestros ha dicho muy claramente que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Pero esto lo digo yo ahora, repitiendo palabras de Jesús. Pero, ¿habéis oído vosotros alguna vez desde el púlpito de la iglesia católica o protestante que digan, no importa que vengáis aquí, porque donde están dos o tres congregados, o sea que en vuestra casa podéis tener a Dios, a Cristo? Pero esto no lo dicen. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién puede tener monopolizado al sol o a la vida? Y sin embargo ellos quieren monopolizar a Dios. ¿Qué clase de Dios pues predican estos señores? Yo, Juan, he visto mientras vosotros, yo, mientras no oigamos y no veamos, no nos fiemos de nadie. Podemos escuchar como ahora me escucháis a mí, pero sois vosotros que tenéis que descubrir en vuestro interior lo que yo he descubierto y otras personas han descubierto en nuestro mundo, maestro, porque tengo que perder el tiempo yo en estas organizaciones. Y hace años yo era un joven como Ernesto y más joven incluso. Pero maestro, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Que tengo que venir a este mundo y pasarme toda la vida predicando? Y en muchas ocasiones predicando a la pared. Tanto que a veces mi madre me decía, pero ¿y qué ganas con tanto predicar? Mi propia madre, pero ¿qué ganas con tanto predicar? Pero yo comprendo que ayer la mujer lo decía en el sentido cariñoso de la cosa, de la madre que ama al hijo, porque después ella misma a veces me decía, he hablado con fulano de tal, vendrá a verte, a ver si le aconsejas esto, aquello. O fulano de tal que está enfermo, mira si puedes ir. Yo no tengo la vida o la muerte, la tiene Dios. Pero cuántas veces, como el caso de unos niños ahora, por lo menos dos, que estos días tenían que morirse. Bueno, ya hace algunas semanas y no se han muerto. Y los médicos dicen, no lo entendemos. Es que yo soy un Dios, he ido ahí. No, no. Pero recordemos aquella cosa tan sencilla que nos presenta el Evangelio. Tanta gente que escuchaba al maestro. Y va una mujer y toca las vestiduras del maestro. Y el maestro dice, ¿quién me ha tocado? Él ya lo sabía. Pero los apóstoles le dicen, ¿cómo? Con tanta gente que te aprieta y preguntas quién te ha tocado. No, no. Alguien me ha tocado, que era aquella pobre mujer que pensó, solamente que le toque, yo seré curada. Y el maestro la mira y dice, es tanta tu fe, claro. Claro, conforme a esta fe que tienes, claro que tienes que ser curada, no faltaría más. Tocó las vestiduras del maestro. ¿Os dais cuenta? Y había mucha gente al lado del maestro. Y a lo mejor también lo tocaban. Millones y